era hijo de un clérigo. Pronto fuimos amigos. No es posible narrar aquí todo lo que él me enseñó. Pistorius conocía las religiones asiáticas y las doctrinas esotéricas, pero también sabía que todas las creencias ocultan y develan la verdad al mismo tiempo. Capitalista. los muchos obreros congregados ejecutan simultáneamente el mismo trabajo o un trabajo de la misma clase. Puede ocurrir que los trabajos individuales de los distintos obreros considerados como partes del trabajo colectivo representan diversas fases del proceso de trabajo, fases que el objeto elaborado recorrerá más rápidamente gracias a la cooperación. Así, por ejemplo, cuando los peones albañiles forman una cadena de manos para subir los ladrillos desde el suelo hasta lo alto del andamio, cada peón realiza el mismo trabajo y, sin embargo, estos trabajos tiene que recorrer en el proceso de trabajo. Y, sin embargo, estos trabajos son más que una modalidad. obrero, obrero, obrero, como obrero social, es fuerza productiva. Capitalista es sencillamente un medio.

cansados. ¿Aún no viene? Entonces, por aquella voz del que es el primero entre vosotros, con este signo que temblar os hace por los derechos del que nunca muere, aparecer, aparecer.

pero volvieron con muy malas noticias. Toda la lona es cortada por farallones cortados a pico, imposibles de bajar. No hay más remedio que retroceder. Hora 9:80 minutos. Días de poco camino, de sorpresa y tensión. A las 10 de la mañana salimos del campamento sin esperar a Rolando, que estaba cazando. Caminamos solo hora y media y nos encontramos con los macheteros y los cazadores. Urbano, Miguel, Toma, Médico y Chicho, respectivamente. Tenían un montón de loros, pero se habían encontrado con que había una toma de agua y se detuvieron. Voy a ver el lugar donde, luego de ordenar un campamento, inició una estación de bombeo de petróleo. Inti y Ricardo se tiraron al agua. Debían simular ser cazadores. Se tiraron vestidos a pasar en dos etapas, pero Inti tuvo dificultades y casi se ahoga. Ricardo lo auxilió y por fin salieron a la orilla, llamando la atención de todo el mundo. La contraseña, si había peligro, no se produjo y desaparecieron. Habían iniciado el cruce a las 12 y a las 15:15 me retiré sin que dieran señales de vida. Pasó toda la noche y no aparecieron. La última posta se retiró a las 21 y no se habían dado nuevas señales. Me preocupé mucho. Dos valiosos compañeros estaban expuestos y no se sabía lo que me había pasado. Se resolvió que Alejandro y Rolando, los mejores nadadores, crucen mañana a la clara. Comimos mejor que otros días, a pesar de la falta de palmitos, por la abundancia de loros y dos monitos que mató Rolando. El motín completo es el siguiente: 16 Mausers, 3 morteros con 64 proyectiles, 2 BZ, 2.000 tiros de Mausers, 3 Uzis con 2 cargadores, cada una 30 con 2 cintas. Hay 7 muertos y 14 prisioneros, incluyendo 4 heridos. Se manda a Marcos a hacer una exploración, la que no arroja nada, pero los aviones bombardean que cerca de la casa nuestra. Mandé a Inti a hablar por última vez con los prisioneros y ponerlos en libertad, desnudándolos de toda prenda que sirva, a menos a los dos oficiales, con los que se habló aparte y salieron vestidos. Al mayor se le dijo que le dábamos hasta el 27 a las 12 para retirar los muertos, y les ofrecimos una tregua para toda la zona de Lagunillas si él se quedaba por aquí, pero contestó que se retiraba del ejército. El capitán informó que había regresado al ejército hace un año a pedido de la gente del partido, que tenía un hermano estudiando en Cuba. Además, dio los nombres de otros dos oficiales dispuestos a colaborar. Cuando los aviones comenzaron el bombardeo, que dieron un susto mayúsculo, pero también lo sufrieron dos hombres nuestros, Raúl y Walter. Este último también estuvo flojo en la emboscada. Después de 2 días de profusas extracciones dentales en que hice famoso mi nombre de Fernando Sacamuelas Chaco, cerré mi consultorio y salimos por la tarde, caminando poco más de 1 hora. Por primera vez en que en esta guerra salí montado en un mulo. Los 3 detenidos fueron llevados 1 hora por el camino del Mosquera y despojados de todos sus enseres, incluidos relojes y abarcas. Pensamos llegar a Calixto y el alcalde de práctico junto con Paulino, pero aquel estaba enfermo o lo fingió y lo dejamos con serias advertencias que probablemente no rinda muchos frutos. Paulino se ha comprometido a llegar a Cochabamba con mi mensaje. Se le dará una carta para la mujer de Inti, un mensaje en clave para Manila y los 4 comunicados. El 4 explica la composición de nuestra guerrilla y aclara el infundio de la muerte de Inti. Caminamos sin descanso hasta llegar a un campo de caña, donde un hombre nos había recibido bien la vez anterior y 1 legua de la casa de Ramón. El miedo sigue atronizado en la gente. El hombre nos vendió un puerco y fue amable, pero nos previno que había 200 hombres en los ajos y que su hermano acababa de venir de San Juan y anunciaba que allí habían 100 soldados. Quería sacarse unas muelas, pero prefirió no hacerlo. El asma mía está en aumento. Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente hasta las 12:30 horas en que una vieja pastoreando sus chivas entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo no, que no va por allí, solo dio información sobre los caminos. De resultados del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a 1 legua de Higueras y otras de Jagüey y 1 o 2 de Pucara. A las 17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a la casa de la vieja, que tiene una hija postrada y una medio enana. Se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumplía a pesar de sus promesas. Salimos los 17 con una luna muy pequeña y la marcha fue fatigosa y dejando muchos rastros para el cañón donde estábamos, que no tienen casa cerca, pero sí sembradíos de papa regados por acequias del mismo arroyo. A las 2 paramos a descansar, pues ya era inútil seguir avanzando. El chino se convirtió en una verdadera carga cuando hay que caminar de noche. El ejército dio una rara información sobre la presencia de 250 hombres en Serrano, pero para impedir el paso de los cercados en el número de 37, dando la zona de nuestro refugio entre el río Acero y el Oro. La noticia parece diversionista. Hora 2000 metros. H 2000 metros. ¿Cómo corresponde al día domingo, muchachos? Al amanecer buscamos Masicuri, abajo hasta la desembocadura, y luego subimos algo por el Río Grande. A las 13 horas salieron Inti, Coco, Benito, Pablito, Julio y León para tratar de llegar a la casa, si no estaba el ejército, y comprar las mercancías que hagan más pasable nuestra vida. Primero, el grupo capturó dos peones, quienes dijeron que no estaba el dueño ni había soldados, que se podía conseguir bastantes víveres. Otras informaciones. Ayer pasaron a galope 5 soldados, sin parar en la casa. Honorato pasó hace 2 días para su casa con 2 de sus hijos. Al llegar a la casa del latifundista, se encontraron con 40 soldados. Acababan de llegar, produciéndose un encuentro confuso en el que los nuestros mataron lo menos un soldado, el que traía un perro. Los soldados reaccionaron y los rodearon, pero luego se retiraron ante los gritos. No se pudo coger ni un grano de arroz. El avión voló por la zona y tiró unos cohetecitos, aparentemente por el Ñacahuazú. Otra información de los campesinos por esta zona: no han visto guerrilleros, y la primera información la tuvieron por los arrieros que pasaron ayer. Otra vez la voz de los Estados Unidos dio un informe sobre combates con el ejército, y esta vez nombró a José Carrillo como único sobreviviente de un grupo de 10 hombres. Como este Carrillo es Paco, uno de las resacas y el aniquilamiento se produjo en Masicuri. Todo parece indicar que es un soberano paquete. Hora 650. Septiembre 1967. Septiembre 3. La rara y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonor. Para quien aquí nunca más habrá nombre.